Bienvenido, Jorge. Que protege a los amigos de Vicuña, Radionautas, de Concelido de Latente. Buenas noches. Es un cuidador de la naturaleza, pero tiene sus particularidades, como todo un par de historias duende que se precie de tal, ¿no? Como toda deidad. Exacto. Y es historia bastante, bastante particular. Y bueno, vamos a empezar una contándoles un poco lo que es la leyenda de la guitarra. La leyenda de la guitarra. La leyenda gaucha de la guitarra. Se sitúa en La Pampa. Esta versión está conseguida, región cuyas características geográficas más o menos, yo he leído dos o tres versiones de la leyenda. La llanura es el escenario dominante con sus vastos campos. Y después, para el otro bloque, con el horizonte. La historia de el Coquena. Y dos personajes, completan este escenario, que son Hilario, el gaucho, y Amuray, el indio, los animalitos. Es un cuidador de la naturaleza. Para atenuar la soledad y sus particularidades, como todo de este lugar. Duende que se precie de tal. Esta leyenda que Hilario no conocía más que la soledad. Y a principio no importaba. Bueno, vamos a empezar contándoles un poco. ¿Qué podía faltarle a un gaucho joven? La leyenda de la guitarra. Un caballo imaginable. Esta historia se sitúa en La Pampa, región cuyas características geográficas, pensándolo bien, la hacen única aquí en la Argentina. Por ejemplo, cuando la llanura es el escenario dominante con sus vastos campos, de estrellas transparentes, que limitan se levantaba de la cama horizonte. Para calentarse los primeros y dos personajes completan o bajar este al escenario valle, que son preocupado, Hilario el gaucho que su caballo tan bien conoce para sentir el viento en la cara. Y pero algo falta para atenuar la soledad la se va yendo. Y el silencio de este lugar. Pero llegaron los días en que Hilario. Cuenta la leyenda que Hilario no conocía más soledad, que la soledad. Y a cansarse del silencio. A principio no importaba. Una ¿qué tarde podía faltarle un gaucho joven, si tenía un rancho donde cobijarse, lo condujo al un sur, caballo incansable y unas cuantas ovejas que atender. Hilario ya sabía, pensándolo bien, que era tenía otro triunfo, por ejemplo, cuando en la salva fría, limpia, bajo un cielo de estrellas transparentes, se levantaba de la cama no la para calentarse entre la gente mates que se había juntado frente a la pulpería, o bajar al valle a pleno galope, preocupado su del camino, encontró a la muchacha con la que había soñado, para sentir el viento en la cara, con su voz, y volver su despacito cara, su cuando la tarde se va yendo. Y se llamaba Rosa. Pero llegaron los días en que Hilario, fue así como Hilario la subió sobre el lomo de su caballo, y a partir y de ese momento silencio. Vivieron juntos en el rancho. Una tarde de lluvia copiosa tras día rosada, realizaba las tareas lo condujo al sueño. Cotidianas, con alegres cantos. Al despertar, Hilario apuraba el regreso Hilario para mirarla ya sabía y escucharla. ¿Qué era lo que estaba necesitando? Y al final del día, con los quehaceres compañeros, se sentaban se muy juntos, una camisa limpia, al calor del se fuego, al pueblo. En invierno, o en la puerta del no rancho, la vio verano, al principio, para contemplar la gente las primeras que se había juntado frente a la pulpería. La desgracia de pronto, vino un día, su mirada, en Kiaburay, encontró a la muchacha con la que había soñado. También se enamoró con su voz, de esta criolla su cara, tan graciosa, su cuerpo, y se llamaba primero, Rosa. Primero la quiso seducir, fue así como Hilario la subió sobre el lomo de su caballo y a partir de ese regalos. Momento vivieron juntos en el rancho. Finalmente una tarde el indio, día tras día Rosa, asaltó el rancho, realizaba la las tareas cotidiana, con mujer, alegres cantos, y se la lleva. Hilario apuraba el regreso para Hilario mirarla se extrañó y que su mujer no saliera al encuentro ese día. Y al final del día, con los quehaceres listos, y al llegar el se sentaban muy juntos lo que había pasado, al calor del fuego, con el solo invierno, ver el desorden con de la puerta rancho. Del rancho en verano, para contemplar la primera apretado, siguió el penoso rastro. La desgracia vino un día, en Kiaburay, al ver que Rosa estaba herida, el cacique de una tribu se abalanzó sobre Amuray, también se enamoró de esta criolla tan graciosa. Por fin graciosa. Un puntazo de cuchillo hizo que el indio soltara la cautiva. Primero la quiso seducir. Y a duras penas, vanagloriándose de su posición a la desmayada y ofreciéndole regalos. Que antes de llegar al finalmente una tarde rancho, el indio ya estaba muerto. Asaltó el rancho ante la negativa de Hilario abrazando el cadáver de esa mujer, asomada con y se la lleva. El sinfín de palabras que Hilario ella se extrañó enseñado, que su mujer no saliera al encuentro y lloró ese día. Con toda la pena de su corazón solitario. Y al llegar el gaucho comprendió lo que había pasado. Con solo ver el deseado dormido bajo las estrellas, con al el galope y con el corazón apretado, el se dio el penoso rastro y solo con el sueño la lucha fue feroz. Hilario, al ver que Rosa estaba herida, no lo despertó, el alboroto se abalanzó sobre Amuray como si fuera un puma, los arbustos, sino por fin un puntazo de cuchillo hizo que el indio soltara la cautiva. Y tan cercana que para duras penas de su propio Hilario cuerpo. Pudo sostener a la desmayada Rosa, que volvió la antes pena, de llegar al y también rancho ya estaba muerta. Al ver que sus brazos ya no rodeaban Hilario abrazando el cadáver de su compañera, sino que sujetaba el sinfín de palabras que ella le había enseñado, y lloró con toda la pena de su corazón solitario mientras caía la noche. Así había nacido la guitarra. El pobre gaucho se quedó dormido bajo las estrellas, la leyenda gaucha, con la cabeza inclinada sobre el cuerpo. Linda leyenda como todas. Y solo con el sueño, su parte romántica, su parte de dramatismo. Claro. Por supuesto. No lo despertó el alboroto de los pájaros. Y para matizar esto, bueno, yo te traje ya una música desconocida de la guitarra, tan cercana, que parecía brotar de su maestro Alberto Manarino, con la vigilia de guitarra platense, volvió la pena. Y también la sorpresa. Una milonga, al ver que sus brazos llama, ya no rodeaban el cuerpo de su compañera, no recuerdo la sino marca que sujetaba en una caja de madera con forma milonga, de mujer, que apenas perlada por el pero es una guitarra criolla. Así, y bueno, había nacido la guitarra. Es uno de los mejores guitarristas que tenemos aquí en la ciudad. Bueno, una leyenda gaucha. Y espero que linda ver leyenda como todas. Y lo aprecien. Con su parte romántica, no su parte de dramatismo. Por supuesto. Muy buena persona. Bien. Y para matizar esto, bueno, yo les traje, ya que estamos hablando de la guitarra, el maestro Alberto Manarino, artista de guitarra platense, una milonga que se llama A Flor de Llanto. Cancha. Y bueno, es uno de los mejores guitarristas que tenemos aquí en la ciudad. Y espero que les guste y lo aprecien, porque realmente, no solamente buen guitarrista, sino también de muy buena persona. Muchas gracias. A los pastores y a los cazadores de vicuñas que cazan con armas de fuego. Se dice que es un hombrecito retacón de cara blanca y con barba. Y según Eduardo Bossi, es lindo, elegante, lleva un sombrero ovejón y su ropa tejida con lana. Bueno, muy bien. Pantalón de barracán. ¿Te gustó? Sí. Camisa de lienzo. Muy buen intérprete. Y un collar de víboras relumbrando. Bueno, no vamos a contar ahora. Calza sus pies con ojotitas. Clavadas con esta historia del Coquena, este personaje. Cambia su poncho todos los años para la cuando llega la época del carnaval y lo entierra, bueno, al viejo, cuenta más o en menos donde así. Tiene un tesoro escondido. Dice que el Coquena habita en la zona de la Puna entre Salta y Jujuy. Es el patrón de los animales del campo y de los cerros. Y se aparece a los pastores y a los y cazadores solo de vicuñas que cazan con armas de fuego. Y a la vieja usanza. Se dice que es un hombrecito rodeando las tropas cara blanca y con barba, colorados y boleándolas. Y según Eduardo Bossi, es lindo, elegante, lleva un sombrero ovejón. Para pedirle permiso a Coquena hay que dejarle ofrendas. Y su ropa tejida con lana, pantalón de Marcelo Mirabal, de Jujuy, camisa de lienzo, y un collar de víboras, el hijo de la madre tierra, de la Pachamama, llamado también el mago Coquena, clavadas con clavos de las majadas, tropero de las nubes, cambia su poncho todos los años, tejedor de brujas, la época del carnaval, sembrador de tormentas. Y lo entierra al viejo, en donde tiene un tesoro escondido. Tata de los cerros. Es el patrón de los animales del campo y de los cerros y ríos. Y solo permite que casen por necesidad. Es considerado como y a la vieja usanza. Protectora de las vicuñas, rodeando las tropas con hilos y trapos colorados y boleándolas. Y que se extensiva toda la fauna así como se cazaban antiguamente. Claro, actualmente, esta creencia. Para pedirle permiso a Coquena, hay que dejarle en todos ofrendas. Los ámbitos de la Puna y el señor Marcelo Mirabal de Jujuy comenta del Coquena. Que es el hijo de la madre tierra, de la Pachamama, siempre te va a hablar de llamado Coquena, también el mago Coquena, guardián de las majadas. Los indios de la Puna y de la Quebrada creen que en este personaje tejedor de brumas y nieves, sembrador de tormentas, dicen, pues hablas con cualquiera que hable de abras y bosques, el amo y el propietario de Tata de los cerros guanacos, y es el músico de arroyos y ríos. Porque aparte el Coquena es considerado como la divinidad protectora de las vicuñas y los guanacos, la Patagonia, y que se hace extensiva toda la fauna silvestre. En esto se distingue de la Pachamama, que tiene también una cierta influencia en todos los ámbitos de la Puna y de la madre benevolente de la tierra, de los animales y sobre todo de los hombres que hables. Coquena siempre te va a hablar de al que los indios llaman tanto el Coquena como la Coquena. Los indios de la Puna y de la Quebrada de la creen que en este personaje no tiene mítico, padre ni madre. Y es muy pequeño. Dicen, se viste cualquiera que hable de las vicuñas, el amo y el propietario de las vicuñas, pantalón y los ancho adornado con oro. La fauna. Claro, poncho y galera, porque aparte esta, de tener ellos, de alas muy anchas y también de lana de vicuña. Hay muchos en estado salvaje. Claro. Es como en la Patagonia. Sí, es un duende con todas las de la ley. Sí. Se pasea durante la noche de la Pachamama, todo, que tiene también una cierta influencia sobre las cacerías en la cordillera. Pero solo por ser la madre benevolente de la tierra, cargas en el de los animales de uñas, y sobre todo de los hombres. Coquena es un ser cuando un hombre al que lo ve, los indios llaman tanto desaparece, el Coquena como la Coquena, pues ha no nacido de la tierra y no tiene padre ni madre. Las cargas de plata muy pequeño, desaparecen también enteramente con telas de lana y quedan las vicuñas solas. Pantalón ancho adornado pero con oro. Pero se reconocen las vicuñas de Coquena, poncho y galera, porque tienen el lomo en donde estuvo colocada de la carga, muy anchas y también de lana de vicuña. O sea que es un duende encuentro con Coquena en el camino, es siempre funesto. Se pasea durante la noche, sobre todo, siempre conduciendo una tropa de vicuñas cargada no pasa lo de plata y oro. Si Coquena aparece, las correas con que indio, se atan ocupado cargas en el lomo de su ganado son víboras vicuñas. Sobre todo si no las cuando un hombre para lo ve, calmar su hambre. Coquena desaparece, sino que las mata en gran cantidad para vender sus pues cuidos. No es más que un aire o un espíritu. Entonces sucede que Coquena, las cargas de plata y desaparecen también de otro modo. Y quedan las vicuñas solas. A veces la sola aparición pero de se reconocen las vicuñas de Coquena para que el cazador porque tienen el caiga muerto en el mismo en lugar donde tuvo colocada la carga, mojado por sobre el estos castigos de Coquena. Hay muchísimas anécdotas. Un encuentro con claro, Coquena en el camino es siempre funesto, pero no siempre no es presagio de muerte o de no. una desgracia mayor. No pasa así es lo que mismo. Bueno, si Coquena aparecía de esto, les he traído, ocupado, les he traído su ganado, las vicuñas. El tema, la vicuñita, sobre todo si no las por Raúl para Mercado, su hambre, interpretada por Raúl Mercado, sino que las mata en gran con cantidad el tema, para vender sus cuidos. Con el poema, la leyenda de Coquena, de Juan Carlos entonces Dávalos, sucede que Coquena mata al cazador y lo castiga así severamente. Redondeamos todo esto. Muy y será si Dios quiere, la sola aparición de un par de semanas es suficiente para que el cazador caiga muerto en el mismo lugar donde muchas lo gracias, que lo Jorge. Pasen lindo, chicos. Besos buenísimo, a todos. Buenísimo, sobre estos castigos de Coquena. Cazando vicuñas anduvo en los cerros. Heridas de bala se escaparon dos. No caces vicuñas con arma de fuego. Coquena se enoja, le dijo el pastor. ¿Por qué no te llamas a la usanza vieja? Cercando la vallada con hilo punzón. ¿Para qué matarla? Si solo codicia para tus vestidos el fino vellón. No caces vicuñas con arma de fuego. Coquena las venga. Te lo digo yo, ¿no viste en las mansas pupilas oscuras brillar la serena mirada de odio? ¿Tuviste a Coquena? Yo nunca lo vi, pero si mi abuelo, cazando vicuñas, anduve una en los vez cerros. Oíle silbar, heridas de bala se escaparon los colares, como a la oración. No caces vicuñas con Coquena arma de fuego. Es enano. Coquena se de enoja. Vicuña lleva sombrero, carpines. ¿Por qué no te llamas a la usanza vieja? Gasta cercando la hollada con hilo punzó. Y dices que es de qué matarla la cara si solo del codicias para tus vestidos de todo ganado vellón. Que pase en los cerros cases, Coquena es con arma de fuego. Coquena las venga. Te lo digo yo, lejos, moverse no las en las mansas pupilas invisible las brillar la serena mirada y del Dios. Quien se roba de noche la Coquena cuando con exceso yo nunca lo carga el patio. Pero si mi abuelo, repuso el pastor. Una vez oímos silbar solamente en unos colares como a la oración. Coquena es enano, de vicuña lleva sombrero, carpines, casaca y calzón. Y gasta diminuta sus cuotas de duende y dice que es de cholo la cara del dios. De todo ganado que pase en los cerros, coquena es oculto, celoso pastor. Si ves a lo lejos moverse las tropas, es porque invisible las arrea el dios. Y es él quien se roba de noche las llamas cuando con exceso las carga el patrón. Estamos en la web radionauta.com.ar. La Punciada, la revista del Padre Cajal. Política, sociedad, cultura, deporte. Conseguila en kiosco o suscríbete llamando al 021-753-2516. www.lapunciada.com.ar. Seguimos en Facebook, Revista La Punciada, y en Twitter, arroba La Punciada. Revista La Punciada, comunicación popular hacia un país con infancia. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Miércoles, a las 2 de la tarde. Estamos en la web. Clan. A las 6 de la tarde. Radionauta.com.ar. A las 8 de la noche. Clown. La Punciada. Para la revista del Padre Cajal. En el horario política, de cada sociedad, taller. Cultura, deporte. Centro Social y Cultural kiosco, Olga Vázquez. Suscríbete llamando al 02-253-2516. Seguimos en Facebook, La Punciada, en Twitter, arroba La Punciada. Revista La Punciada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Acto central. La masacre de Avellaneda. En el Centro Social de ayer y de hoy. Seguimos luchando. 26 de julio. En la estación Darío y Maxi. A las 2 de la tarde. En el mes de la juventud. A las 6 de la tarde. Julio. A las 8 de la noche. Clown. Para participar. Desde hay que acercarse en el horario cultural de cada taller. Olga Vázquez. Transmite. Centro Social y Cultural 106, Olga Vázquez. 3. 60. Entre 10 y 11. En Radio Nauta. Está sucediendo. Contenido latente. 26 de julio. Todos. Todas al puente. 11 horas. Puente Pueyrredón. Acto central. La masacre de Avellaneda. Contra la impunidad. De ayer y de hoy. Seguimos luchando. 26 de julio. En la estación Darío y Más. En el mes de la juventud militante. Julio Arte Rojo. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta 106.3. En la noche, Mauricio. Hola, ¿cómo estás? Bien, en Radio Nauta está sucediendo. Guillermo soy y a mi lado está Malena. Contenido está, latente. ¿De qué día es este sábado? El sábado 24 tenemos una doble fecha en Sabello, en 20 esquina 61. Vamos a estar con humor teatral. Arriba en el bar en Sabello. Y abajo viene una obra de Madrid. Y hace una gira por Argentina y tiene una única función en la ciudad de la Plata. Seguimos en contenido latente. La obra de los amigos de la noche. Estamos con Mauricio Rodríguez en la línea. Luis San Pedro, en la noche, Mauricio. Hola, ¿cómo estás? Muchos años. Bien, bien. Te saludo. Guillermo soy y a mi lado está Malena. Ricardo del Cancho, ¿cómo estás? Contanos de qué viene. La obra trata del sábado 24. Tenemos un lugar, una doble fecha en Sabello. Ahí en 20, esquina 61. Vamos a estar con humor teatral. Promete mucho. Arriba en el bar de Sabello, va a ser abajo en la obra de Madrid, que está haciendo una gira por Argentina. ¿Arriba? Y tienen una única función en la ciudad haciendo humor, que muy interesante. Hacemos Doblete Amiguis Group, el sábado. Uh-huh. Una parodia. Sí, sí, sí. A ¿de qué se trata la obra? Está tan de moda de hablar todo con la obra de los amigos españoles, así que y estos amigos la dirige Luis San Pedro, que es de Palermo, que vive allá hace mucha onda, hace años. Van a teatrar a distintos personajes, actúan, son los Ricardo del Cano y Jerónimo Salas. ¿Cómo surge la obra? Trata de la amistad. Y a mí, un lugar de juego, bueno, ¿no? Y trabajando con la Carola, que hizo, y con otro compañero que tiene varias temporadas en Madrid, hasta la escena, que promete muchísimo. Y ahora estamos con esto, va a ser abajo a las 22 horas. Es humor teatral, humor de personaje. ¿Cómo? ¿Arriba? Tenemos, sí. Y a las 23 horas vamos a estar haciendo humor, que es Cynthia y Dylan, que amigos son lo que uh-huh. una parodia a esta cuestión juego. Que está tan de moda de hablar todo con Oli, con esto que está tan de moda de hablar de ATR, la pichula, así que y estos amigos ¿no? que son dos chicos de Palermo, y no nombramos a Banda y a Ica porque van a presentar a distintos personajes que son los que interpretamos con Carola acá. Después tenemos una pareja. ¿Cómo surge la propuesta de Amiguis? Son Carla y Adrián. Y a mí surge, bueno, venimos trabajando con Carola y bueno, así para un compañero, Víctor Fernández, que tiene un proyecto llamado Arcas de la Vida, pero desde el juego, ¿no? Todo desde el juego nuevo, la creación de personajes. Es humor teatral, humor de personajes. Tenemos el humor desde ahí. Hay unos... ¿Cuánto tiempo les llevó codificar todos estos personajes? Que no son lo que uno... Son personajes que venimos haciendo en otro juego durante años. Con esto que está tan de moda de ahora, encontramos la pichula nueva. Carla y Adrián ya los vimos. No nombramos a Dalma y a Ica. Carla, vemos en el video que son bastante peligrosas. Miren en viaje. No las nombramos. Ahora están peleados. Y después tenemos una pareja. Porque muy lindo el regalo, bastante. Son Carla y Adrián, digamos, para su tercer aniversario. Empresa el papá. Así que siempre van saliendo. Y bueno, así parodiamos como recopilando números, vida, mejorando algunos, pero también juego, ¿no? También tenemos juego de la creación de personajes, este sábado grotescos, el actor Ricardo Moratita, que es el actor. ¿Cuánto tiempo les éxito en Paraguay codificar todos estos personajes? Así que son personajes que venimos haciendo muchas durante años, encontramos nuevas, me imagino. Sí, venimos con muchas reservas, así que Adrián tratando de reconquistarla, buenísimo. ¿La entrada se obtiene ahí? Viaje. No. Sí, la entrada. Ahora están peleados porque este sábado está a 100 pesos. Un regalo bastante para un espectáculo. Indecente, digamos, para su tercer aniversario. Se puede tomar algo ahí, comer algo. Siempre van a salir situaciones nuevas. No sé si conocen. Y vamos recopilando números, y mejorando algunos, intercambiándolos. También tenemos monólogos. ¿Qué ha hecho la invitación entonces? Sábado 24, 22 horas. El actor Ricardo Dalida, que es el actor. El éxito en Paraguay. Perfecto. Muchísimas gracias, Mauricio. Que bueno, vamos a tener muchos personajes, muchachos, varias cuestiones ahí. Ahí pasaba Mauricio. Sin duda la mejor de las expectativas, ¿no? Me imagino. Amiguis. Sí, venimos con muchas reservas, así que va a estar lleno. Va a estar buenísimo. ¿La entrada se obtiene ahí? Sí, la entrada se consigue ahí. Está a 100 pesos. Para un espectáculo, 100 pesos para el otro. Se puede tomar algo ahí, comer algo. Sí, es muy lindo. Es lindo y siempre hay propuestas. Bueno, ¿qué ha hecho la invitación entonces? Sábado 24, 22 horas, 71 esquina 20. Sí, ya está. Perfecto, muchísimas gracias, Mauricio. A ustedes. Hoy salí a caminar y me puse a cantar porque tengo que tolerar todo lo que me hace. Bienvenidas, chicas. Cuéntanos de qué se trata este taller itinerante. Bueno, taller en principio. Contenido latente, surrealismo en radio. La idea del taller en principio es democratizar un poco el conocimiento que se produce sobre el arte grabado y arte impreso, que es una técnica de arte que no se conoce mucho. Seguimos en contenido latente y ya tenemos a las chicas. Del taller itinerante y la brújula mágica, lo dije bien. Bienvenidas, chicas. De los espacios educativos. Gracias. Cuéntanos de qué se trata este taller itinerante. Bueno, el taller en principio es un intento itinerante, o sea que vamos a... Contaban hace un ratito que tienen distintos de lugar a lugar, compañeros a la hora de hacer invitando a participar los talleres. Sí, sí, el taller, la idea del taller en principio es, bueno, hubo como... democratizar un poco el conocimiento que existe sobre el primero que es itinerante para poder tener preso, que es una técnica trabajar de con arte distintos grupos que de personas, se conoce mucho. El otro es tener los materiales para poder darla, ir con invitados, es un poco caro a veces, un grupo de WhatsApp no, de invitados, no se tiene en cuenta, y bueno, vamos tirando fechas de los espacios educativos para coordinar. Así que bueno, porque, la idea también es que ellos puedan aportar todo a distintos grupos específicos, no siempre son gente de plástica. Me contaban hace un ratito que tienen distintos compañeros a la hora de hacer las talleres. Y nos acompañan y trabajan con el grupo. Sí, sí, el taller en principio... ¿Cómo es la recepción de los grupos? Bueno, hubo como... un par de y la recepción en general es, para armarlo, es muy buena. El primero que sea itinerante, el grabado es una técnica que prácticamente no se conoce, trabajar con distintos grupos de personas. La mayoría de las veces es el primer contacto que el otro con es que y nosotros siempre tratamos de ir con invitados. Tenemos un grupo de WhatsApp con todo, de invitados, con las prensas, y bueno, vamos tirando fechas, los resultados para coordinar. Así que en general siempre, bueno, la idea también es muy bienvenido el taller, que ellos puedan aportar respuesta con su conocimiento específico, no siempre son gente de plástica, tenemos con respecto a los lugares de educación, de sociología, más ahora que está todo medio y nos acompañan y trabajan con contacto, el grupo con, donde nos hayan invitado. Cierto lugar. ¿Cómo es la recepción de los grupos? Nosotros tenemos y una la recepción en general en Facebook, es muy buena. El grabado es una técnica página, que prácticamente no se conoce. Docentes que la mayoría de las veces es el primer contacto que tienen con esa técnica y la gente se fascina mucho. Pero vamos con todo, con las prensas, a veces las tintas, con los resultados no formales. Así que popular, siempre es en general no es muy bienvenido el taller. Y siempre cuidan también irse el espectro de personas con las que trabajan. Pero siempre recibimos la invitación lugares, por Facebook. Más ahora que está todo medio si es difícil, escuela, ¿cómo es el contacto? Bueno, ¿cómo llegan ustedes a dar con cierto lugar proyecto, para llevar a cabo este taller? Nosotros tenemos en otros lugares en Facebook, no es tan burocrático porque, bueno, y a partir de la página abiertos. En general nos contactan, pero bueno, docentes hasta ahora hemos ido bueno, desde bachillerato, que tienen ganas de invitarnos, escuelas, centros de complementarios, pero vamos a espacios educativos bastante a veces diversos. Abanico no formal, por ejemplo, ¿les parece? Vamos a escuchar populares, la música y seguimos. En general no. Muy amplio. Perdido en la noche y cómo abrigo tu dolor. Mientras se pasa la vida, queda un tango y una flor. ¿Qué más quisieras que seguir de paso en esta vida y caminar? Y caminar. Juzgaste a tu pasado y ladraste por ladrar. Ahora vas asombrado pidiéndome piedad. ¿De qué te la das? Si fuiste solo un mito de esta piedra que hoy cargas y cargarás. No ves la esencia, se te hizo callo. Con cuatro espinas también se hace fuerte el tallo. De esta perdido en la noche, nace en cada como abrigo espina, tu dolor. Brota como mientras un cuero se pasa y la vida, se hace carne queda un viva tango y una te flor. Da. ¿Qué más quisieras que seguir de paso en esta vida y caminar? Mil tragos de tinto y caminar. Te olvidarás. Jugaste a tu pasado y ladraste por ladrar. Ahora vas asombrado pidiéndome piedad. ¿De qué te la das si fuiste solo un mito de esta piedra que hoy cargas y cargarás? ¿No ves la esencia? Se te hizo callo. Con cuatro espinas también se hace fuerte el tallo. De esta flor sin dueño nace en cada sierra, brota como el cuero y se hace carne viva y te da melodía como el perdido por perdido. Y el mal que siempre aleja al ruedo volveré, siempre volveré. No ves la esencia, se te hizo callo. Con cuatro espinas también se hace fuerte el tallo. De esta flor sin dueño nace cada esquina, brota como el cuero y se hace carne viva y te das perdido por perdido. Ni en mil tragos de vino te olvidarás. Hay algo que no cierra, te olvidarás. En tu afán por te seguir olvidarás. Será de por eso mí que oigo melodías como espadas que se trenzan entre el bien y el mal que siempre aleja. Al ruedo volveré, siempre volveré. No ve la esencia, se te hizo callo. Con cuatro espinas también se hace fuerte el tallo. De esta flor sin dueño nace en cada esquina, brota como el cuero y se hace carne viva y te das perdido por perdido. Ni en mil tragos de vino te olvidarás, te olvidarás de mí. Taller, todas más cerquita del micrófono ahora. Anaí, te había quedado pendiente. Luego querías... también, bueno, hay una serie de material. El otro eje fundamental del taller es que es gratuito, completamente gratuito. En general, a todos los espacios a los que vamos, por ahí nos donan a veces hojas, a veces. Y bueno, las tintas duran bastante también, pero bueno. Pero la idea es que sea gratuita también, que sea gratuito para poder llegar a la mayor cantidad de personas. Que no se elitice el conocimiento. Tenemos todo un sistema hecho para que no se nos arruinen las cosas. Y acá mis compañeros que duren más. Y bueno, vamos, es mucho de prueba y error. Pueden contarlo. Les preguntaba de los materiales hace un rato. A finales del año pasado. La idea ya estaba, dando vueltas. Imagino que tintas. Un par de años también. Bueno, hay una serie de materiales que imitación que tienen que una vida útil no, muy grande. Nosotros tenemos dos prensas de grabado y desde que arrancamos la escuela tenemos una semana que no tengamos una escuela donde ir y bueno, las tintas duran bastante también, pero bueno, compramos muy lindo, nosotras. La verdad que la recepción que está teniendo es muy buena. Ustedes están las cuatro. Las tenemos todas las tintas fraccionadas. Tenemos todo un sistema hecho para que no se nos arruinen las cosas. Y para que duren más. Y bueno, es mucho de prueba y error. El taller empezó. Aprendemos mucho, la verdad, a andar, digamos, a los que vamos. Finales del año pasado. La idea ya estaba. Muchos nombres. Un par de años, pero bueno, muchas cartitas con delimitación, palabras de agradecimiento, podíamos llevarlo a cabo. Y desde que arrancamos, ha pasado, por ejemplo, no tenemos una semana que no tengamos que una escuela donde ir. Te cuentan, bueno, este chico es un chico con conflictos o es muy con alguna problemática y en general, si no te lo dicen, muy bueno. No te das cuenta porque es tanto lo que se prenden los chicos a trabajar que no se genera ningún conflicto, no se genera... Y bueno, es como a veces, por lo menos a mí aprendemos mucho, me pasa que la verdad da la sensación que es más lo que la propuesta que los chicos el problema aprende. Muchos nombres, creo que a veces las propuestas muchas cartitas no generan interés. A nosotros nunca nos pasó de un chico que no trabaje en el taller, por ejemplo. Generalmente y bueno, nos ha pasado, no sé, por ejemplo, que con nosotros trabajan que a veces pleno y los que docentes no te cuentan, bueno, este chico es un chico con conflictos, una hora más tarde, o tiene alguna problemática y en general si no te lo dicen no te das cuenta porque es tanto lo que se prenden los chicos a trabajar que no se genera ningún conflicto, no se genera, no sé, es como a veces, por lo menos a mí realmente me pasa que me da la sensación que es más la propuesta que los chicos el problema. No te estaría entendiendo muy bien. No entiendo, ¿no? El taller es... Nunca nos pasó de un chico que no trabaja en el taller, por ejemplo. Lo armamos nosotras, no es una extensión de la facultad. Los que con nosotros trabajan a pleno y que no se quieren ir. Y generalmente nos vamos una hora más tarde lo que nos tenemos que ir. Sí, cuando entras siempre... Bueno, eso es camaradería entre docentes. Siempre que vos entras a un espacio áulico, el docente que está a cargo de los chicos te dice qué características de grupo hay, como para que vos estés al tanto y sepas poder resolver situaciones deltas y puedan dar adentro del aula. Y aparte a veces nosotros lo pedimos también, no, como te estaría entendiendo muy bien. No entiendo, ¿no? El taller es... El taller es... Además el docente trabaja. Lo armamos nosotras, no es una extensión de la facultad de la UTIA. Porque decías que muchos... No es imposible llevar un grupo... Muchos docentes les dicen... Los encuentros generalmente son dos. Sí, cuando entras siempre... Bueno, eso es camaradería entre docentes. Siempre que vos entras a un espacio áulico, el docente que está a cargo de los chicos te dice qué características de grupo hay, como para que vos estés al tanto. Pero y sepas, bueno, siempre igualmente poder resolver situaciones que se te puedan sorprender la respuesta de los chicos. Y aparte a veces nosotros lo pedimos también como en algunos lugares. Siempre cuando coordinamos con alguien, le preguntamos también qué tipo de chicos son, cuántos son, no te quieren soltar, qué características tiene la escuela, el lugar donde vamos a ir. Fotos de trabajo, sí, docente trabaja, mensajitos en el pizarrón, dentro del aula. Estamos en el aula. Si no es imposible. Una vez que pasa el taller por... Nuestros encuentros generalmente son dos. Los chicos como que quedan enganchados después de que ustedes... Entonces es imposible controlar un grupo encuentros, siempre. Conocerlos. Siempre con y nos mandan, bueno, de ahí nos enteramos en realidad siempre por los docentes que nos mandan. Nos organizamos de otra manera. ¿Qué hicieron los chicos? Ahora enmarcaron los trabajos, ahora tal cosa. Pero bueno, va dando como una... Que una sí, en el hecho por la serigrafía, está bueno. Los docentes se quedan muy sorprendidos sí, de la respuesta. Con técnicas de grabado y bueno, compartido. El grabado en sí tiene como formas de construir la imagen, ir a tomar que la merienda con los que estás colgando porque no está muy acostumbrado a soltar, entonces en general los saca del lugar común. Fotos de trabajo, de mensajitos en el pizarrón, y además tenés que usar el cuerpo, con lo que implica tener a los chicos. Una vez que pasa el taller por dos horas seguidas, el espacio que sea, los chicos como que quedan enganchados después de que ustedes ya se fueron. Usar los rodillos, la prensa, estar parados. Siempre, y nos mandan, bueno, de ahí nos enteramos en realidad siempre por los docentes que nos mandan la experiencia fotos, que tienen, hicieron los chicos, ahora enmarcaron los trabajos, ahora tal cosa. Se va dando como una... Sí, el hecho con la serigrafía, está bueno. Están ahí sí, todo el tiempo con las técnicas de grabado. Y bueno, es... El grabado en sí tiene como formas de construir la imagen que no, de las que uno no está muy acostumbrado. Entonces, en general los saca del lugar común. Por más que partimos de las mismas bases, y colores... Sí, además tenés que usar el cuerpo, con lo que implica tener a los chicos sentados capaz que dos horas seguidas. Los pibes están un montón de energía. Te cuentan su vida, usar los rodillos, la prensa, estar parado, lo que son, lo que hacen. Ir a buscar figuritas, hacer de cosas. Importa muchísimo. Esa es la experiencia que tienen. ¿Qué hacen? ¿Qué les gusta? ¿Por qué eligieron esa forma? ¿Cómo la utilizaron? Es experimentación directa con el material. Es una manera también de verlo con otra perspectiva, por ahí no como... un número de contenido, algo lo mismo que dentro de una clase, cada uno importa. También por más que el encuentro sea poquito, por la manera de que tenía puesto, hicieron un legado, trabajo, gato, partimos de la después nos terminan regalando los dibujitos porque son significativos para ellos, son parte de cómo de generarse, o sea, de mostrarse. Además se trata de realidad, una relación más horizontal. Te cuentan su vida, por ahí te cuentan todo lo que son, lo que hacen, les importa, o sea. Importa muchísimo eso también, saber los nombres, qué hacen, qué les gusta, por qué eligieron esa forma, cómo la utilizaron. Es más, a veces nos pasa que... Tenemos una manera también de verlos con otra perspectiva, como no como... tenemos que estar por lo menos dos en las prensas. Cada uno importa. Dos en la mesa en pinta. Muchas veces vos lo que haces es que los chicos se compartan el conocimiento entre ellos. O sea, vos le explicas a uno bien cómo se pinta y él se tiene que explicar a sus amigos y a sus compañeros. Así que se genera como una dinámica que está muy buena. Se trata de construir una relación más horizontal, no de... todos re entusiasmados por los colores, las hojas, quieren hacer de todo. Y viste, no me dejaste entintar, por ahí se dan esas cosas. Y de repente, a veces nos pasa uno mira que al otro y dice, no está entintando. Hace un montón que está esperando esas cosas como que se toman su tiempo. Tenemos y que estar por lo menos dos en las prensas. Están haciendo un alboroto. Dos en la mesa entintado. Muchas veces vos lo que haces es que los chicos se compartan el conocimiento entre ellos. O sea, vos le explicas a uno bien cómo se entinta y él le tiene que explicar a sus amigos y a sus compañeros. Así que se genera como una dinámica que está muy buena. ¿Por qué la brújula mágica? Sí, de hecho también por momentos. Bueno, o sea, cuando empieza el taller, bueno, el nombre fue bastante complejo. Todos reentusiasmados por los colores, las hojas, la quieren hacer bien, de todo. O sea, que abarcara viste, toda la lógica del proyecto. Y dijiste, no, por ahí se dan esas cosas. Y de repente la brújula, uno mira al otro y dice, no, me está entintando. Hace un montón que está esperando esas y bueno, cosas. Y bueno, como esta brújula se toman su tiempo y respetan los tiempos del otro también. Lo inviten o a donde nosotros tengamos espacios para donde esté el interés porque nosotros la cosa. Un silencio, una concentración es mágica porque no marca un norte, por trabajar no tiene un camino, bien, el camino se construye de ellos en la medida en que se van dando las relaciones máximo, y de hecho el taller no es de una sola persona, o sea, participamos todos. Bueno, invitados se van sumando. Bueno, el nombre fue bastante complejo, porque aparte la idea era que fuera bien esa que abarcara toda la lógica del proyecto. Es una brújula que va para la brújula, lados, las brújulas marcan marca el norte, que es una dirección una a seguir. Línea a seguir. Y así bueno, que como esta brújula en realidad va a donde súper claro inviten o a donde nosotros tengamos espacios para bueno, y donde el esté el interés por la brújula mágica, vayamos. Es mágico porque mágica, no marca un norte. Y tiene un camino. El camino se construye en la medida en que se van dando las relaciones. Sí, bueno, nos fuimos aggiornando a la tecnología. No es de una sola persona. Y bueno, a partir de ahí, esos son los dos puntos con todos los invitados se van sumando en la medida que como yo ya lo abro, no me busco. Claro. Tiene ese problema, es lo mismo que si me piden el número de teléfono, digamos, no lo voy a saber decir. Es una brújula. Así que bueno, esos son los dos. Pero marca de contacto norte, que tenemos. Una línea escriben por mensaje privado y nosotros vemos cómo nos organizamos. Muchísimas gracias, chicos, por haber venido. En súper claro. Espacio para que se contacte. Bueno, el Facebook de La Brújula Mágica. Gracias. No, es la brújula mágica. Sí, la verdad, es la primera vez en Instagram también. Nos fuimos aggiornando a la tecnología. Bueno, a partir de ahí, esos son los dos puntos de contacto. Ahora te damos un mate y termina. Está ya la brújula mágica. Claro, como yo ya lo abro, no me busco. Fatal, fiera sin amaestrar, no puedo abrigarme en el frío de tu alma. Te quiero preguntar, ay, cuando la cagué, cuando no. guerra que hubo en la, toda la Argentina, los niveles de conflicto han aumentado en cantidad y en calidad. Antes del 20 de diciembre venían peleando varios sectores, pero sobre todo eran los ocupados que iban llevando la lucha en la primera plana. Y hoy, bueno, nos encontramos prácticamente todos los sectores involucrados en esta movilización y que, bueno, el tema es ahora cómo se pueden ir coordinando estas luchas para que vayan siendo mucho más fuertes. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de la Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. En el aire, FM 106.3. Radio Nauta. El 20 de diciembre, la gran pueblada que hubo en la, toda la Argentina, los niveles de conflicto Radio han aumentado Nauta, está en cantidad y en calidad. Antes del 20 de diciembre venían contenido peleando latente varios sectores, pero sobre todo eran los ocupados que iban llevando la lucha en la primera plana. Y hoy, bueno, nos encontramos prácticamente todos los sectores involucrados en esta movilización y que, bueno, el tema es ahora cómo se pueden ir coordinando estas luchas para que vayan siendo mucho más fuertes. Junio. Arde. Rojo. La Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de la Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Sin haber sido reconocido por el arca. En Radio Nauta está sucediendo. Era del tamaño de un contenido latente. Cuando la se peluda encolerizaba, a orillas del Winse, llamas que destruían las cosechas, arroyo de apariencia tranquila, de noche, merodeaba durante la Edad Media, la peluda. Cuando los perseguían los campesinos, este animal se escondía abría en las aguas del Winse, al diluvio, que hacía desbordar, sin haber sido recogido toda la por el zona arca. Prefería devorar los seres toro inocentes, las doncellas de la serpiente, elegía las doncellas más virtuosas y un pelaje verde, a las que llamaba armado de aguijones la cuya picadura era mortal. Un día arrebató una las corderita patas y la arrastró, eran desgarrada y ensangrentada, semejante a de las al tortugas lecho del Winse. Con la cola, el novio en de forma la víctima, de serpiente, cortó podía con matar a las la personas cola y de los animales, que era su único lugar vulnerable. Cuando se encolerizaba, el monstruo lanzaba llamas que destruían las cosechas. Lo embalsamaron, de noche dejaron la muerte, sacaba los establos con pífanos. Cuando los perseguían los campesinos, Jorge Luis Borges se escondía en las aguas del Manuel Winse, de Zoología Fantástica, que hacía desbordar 1900, inundando toda la zona. Prefería devorar los seres incendios. Arrebató una corderita y la arrastró, narrada y ensangrentada, al lecho de la misa. El novio de la víctima cortó con una espada la cola de la misa, que era su único lugar vulnerable. El monstruo murió en la misa. Los amaron y se dejaron la muerte. Jorge, Manuel de Zoología Fantástica. Si como me dice, siento. Más conocido como Little Richard, es el elegido de esta noche. Estamos cantante, escuchando contenido latino. Pianista afroamericano, nacido en Georgia, Estados Unidos, en 1932. Influenciado como la mayoría de estos creadores negros. Empezó con música gospel. Comenzamos a meterse en la música de la mano del Papa y de la Iglesia, cantando en la iglesia. A los creadores del rock and roll. Muy joven, empieza con las primeras mezclas uno de rock and roll. Richard Wayne Pennyman, más conocido como Little Richard. Bueno, es el elegido de esta noche. Cantante, compositor, pianista. Muy afroamericano, muy nacido en Georgia, digamos, Estados Unidos, en 1932. Y controversial también, viste, con 13 años. Influenciado como su la padre mayoría ya lo había echado de la casa. Creadores negros. Homosexualidad. Se cuenta empezó que empezó con música gospel. Proveniente aparte de una familia muy de humilde, componer, adventista. Así que comienza bastante subidas de tono para en la música de la mano del época, gospel y de la iglesia, cantando en la iglesia, que pasaban, hasta que pasaba horas muy joven, empieza los años, las primeras mezclas años donde de rock and roll hombres y rhythm and blues. Así que bueno, un personaje bastante bueno, caliente, ¿no? Un personaje bastante particular. Bueno, en 1955, tras un carácter medio estancado, muy carismático, digamos, sello especial record. Y controversial y también, viste, con 13 años. Una para grabar su padre ya lo había echado de la casa. Le colocan los músicos por su homosexualidad. Los que él venía tocando lo sacan y le enchufan unos músicos, digamos, los del sello. De componer, de gran prestigio. Componer, pero no estaba tan convencido. Subía de tono para lo que era la época, aparte se lo decía que pasaba horas. Pero un día tarareando inventó su primer gran éxito, años donde hombres, Tutti Frutti, así que bueno, un personaje bastante bastante caliente, una canción bastante bueno, en 1955, para sus comienzos medios estancados, envía un material al sello Especial Record y obtuvo una respuesta para grabar en New Orleans. Hay que lubricarla para que entre o cosas así. Bastante escena para lo que era esa época, época y también uno de los creadores músicos, digamos, los del sello, de gran prestigio, pero no estaba tan convencido. Así que bueno, vamos con este tema. Tenía que hacer todo lo que ellos querían. Tenía que hacer todo lo que ellos querían. Pero un día tarareando, para lo que era esa época y también uno de los creadores de la así que bueno, vamos con este tema. Oscar. A esta altura ya lo conocían, ya compartía escenarios también con los Stone o con los Beatles. Y en los 70, vuelve un poco a la. A, ¿cómo sonaba ese tema? Vaya influencia para lo que la vida después, con los excesos. Pianista y llamado Little deja Richard, la iglesia. Que, y en los 60 abandona un poco la vida del rock and roll y los excesos. Donde y vuelve se mete a estudiar teología. Que para él le había mandado Dios a la religión. Que ya venía ser Little Richard. Había nacido metido en ese ambiente. Siguió grabando. Pero después de este hit que acabamos de escuchar. Se haría llamar el arquitecto del rock and roll. Ya lo conocían, bueno, o ya compartía escenarios. Estaba muy ligado con los Stone o con los Beatles. Siempre estaba muy ligado a la religión y a la música. En los 70, un personaje, en los 70 bueno, vuelve un poco a la. Se lo conoce por su sonrisa, el estancamiento, parado, la vida bailar. Con los excesos y bueno y también con la deja con la iglesia y en hay una nueva entonces, aparición de él en 1980 donde vuelve bajo la misión que para él le había mandado Dios bueno, con, que era con todo ser su carisma Richard. Y su talento así que a partir de ahí siguió Richard grabando siguió componiendo siguió compartiendo este personaje que bueno siguió también compartiendo escenarios se haría grandes, llamar el arquitecto del rock and como roll Iggy Pop bueno Michael Jackson también muy ligado y a el predicador también y recordemos también que actuó, a la religión actuó en películas, y a la música también pasó por un personaje por bueno, carismático como se lo actor y bueno el piano una, parado una bailar de su vida de un grande y un bueno grande y también dejó, con la dejó esto, estos temitas y estas bases en ese entonces rock and roll que quedarían para la historia de la música afrontar o aceptar bueno, a una persona homosexual bueno, pero bueno con músicos, con todo su carisma y su talento bueno Richard siguió componiendo más, siguió compartiendo la producción no sé si siguió compartiendo escenarios con grandes músicos como Iggy Pop Michael Jackson también grabó temas con Michael Jackson y recordemos también que actuó en películas actor y bueno, esta es una reseña de su vida de un grande que dejó estos temitas y estas bases de rock and roll que quedarían para la historia de la música. Bueno, redondeamos con un temita más, elige la producción, no sé si Lucille lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación. Contenido latente. Todos los martes, 22 horas, por Radio Nauta. FM 106.3. ¿Será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido latente. Todos los martes, 22 horas, por Radio Nauta. FM 106.3. A participar. El Cinema Cuba en realidad se enmarca en lo que es el Centro Universitario Sucre, que es un centro que beca, da becas habitacionales para chicos y chicas que no pueden pagar piso acá de azul, claro, de azul, que no pueden venir a pagar un piso acá para venir a estudiar, más allá de que la educación sea pública. Seguimos en contenido latente. Sabemos que no es accesible a Cuba. Tenemos ya a Jerónimo y a Sebastián que nos van a contar de qué viene todo esto. Bien, buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero que nada, gracias por invitarnos uno de esos eventos a participar. Autogestionarnos el Cinema Cuba en realidad se enmarca en lo que es el Centro Universitario Sureño, que es un centro que beca, da becas habitacionales. La cuestión del para, cine llegamos chicos y chicas que no pueden pagar. Llegamos hace un año y medio. Un piso Cuba, acá. De azul. Medio de claro, un amigo. De azul. Sí. Y nos empezamos a que no pueden venir a pagar un piso acá para venir a estudiar. En una de esas reuniones surgió la idea de necesitan un apoyo, un ciclo económico, de cine, más allá de que la educación que sea pública, que no sea como de calidad, el típico cine sabemos debate, que no es digamos, accesible de la, a todos, de la plata, sino que todas, que tenga un entonces, poquito más de marco. No solo lo que hacemos es que hagan serie de eventos al cine, como puede ser la literatura, puede ser la danza, uno de esos eventos. Y con eso, sí, lo que música, autogestionarnos. Entonces, para nosotros lo que hacemos en el cinema es básicamente elegimos una película. ¿Y cómo llegaron a la y en base a esa cine, película, tratamos de. A la cuestión del cine, llegamos. Él y yo, justamente, llegamos hace un año y medio al Cuba. Sí, de hecho, nos acercamos más que nada con la idea de hacer. Nos empezamos a entrar en las cuestiones. Ninguno de los dos estudia cine. En una de esas reuniones surgió la idea de hacer un aficionado. Un ciclo de cine. Y también eso le da otro color al ciclo en sí. El típico cine debate de, digamos, de acá de La Plata, sino que. Que tenga es distinto un poquito más lo que genera de otras artes que un que ciclo llevado cine, a cabo por gente ser, de distinto palo. Literatura, puede ser la danza, puede ser ambientes, sí, lo que académico si quiere. Entonces, nosotros lo que hacemos en el cinema es básicamente elegimos dinámica, una película. ¿Qué van a proyectar este y jueves? En base a esa película tratamos este jueves, Los Soñadores, de encuadrar una temática de Dreamers, de Bertolt Brecht, que se aborden las distintas artes que componen a la noche. Nosotros, de hecho, nos acercamos más que nada a hacer justo un ciclo esta de cine. Edición, ninguno de los dos estudia cine, pero mucho somos tiempo, aficionados y cinéfilos. La idea y también eso le da otro color al ciclo en sí. Está contextualizada en el mayo francés. Porque entonces dijimos es distinto lo que genera un ciclo llevado a cabo por gente que de distinto palo. Entonces dijimos mayo ambientes de Dreamers. Académicos si se quiere. No se pudo realizar y genera otras cosas, otra diferentes cuestiones. Dinámica. ¿Qué van a proyectar este jueves? Bueno, ahora la vamos este jueves Los Soñadores de Dreamers de Bertolnardo Bertolucci. Claro. Pero es una de las pelis que teníamos pensado desde o eligieron temática y pegaba de Dreamers porque tiene un montón de esta edición para contar. Se venía craneando hace mucho tiempo. Está contextualizada en el mayo francés. La idea era hacerla en mayo porque la película está contextualizada en el mayo tiene francés. Tiene muchas alusiones al cine en sí. Entonces dijimos. O sea, hay escenas de películas de los 60, mayo, de los 50. Nosotros hacemos películas de películas. Cinema claro, por momentos. Claro, entonces era como muy acorde a un. Entonces dijimos un mayo. Ciclo, pareció. The Dreamers. Y ¿con qué no se venía pudo realizar en mayo por diferentes cuestiones. The Dreamers. Y Bueno, ahora la bien vamos acompañada. A hacer. De, no podíamos tenemos pasar un más tarde que nunca. Sí, claro. Chico que va pero a ser. Es una de las pelis que teníamos pensada desde el improvisar. Sí, improvisar. Tenemos una expositora. Tiene un montón de fotos de tela para cortar. Estuvo haciendo la producción de fotos hace. Como decía hace él, es, del, es que está contextualizada en el mayo francés. Una película. Está bueno lo que hizo. Se llama. Tiene muchas alusiones tenemos, al cine en sí. Un disertador. Hay escenas de películas de los 60, de los 50. Una película de películas. Claro. Por momentos. Claro. Entonces era como muy no pudo, acorde a un, y da a un cierre ciclo, nos pareció. A la película. Y también tenemos una. ¿Con qué va a venir trío acompañada? No sé cómo vamos a pasar con el tiempo, pero. Bien acompañada. De, tenemos un chico que va a hacer danza. Va a bailar. Sí. No sabemos específicamente con qué vecino tenemos ni una dónde viene la queja, pero. Que nosotros creemos más bien que es como hace, un. Hace poco. Que se encarna que algo más general que está película, pasando con los centros universitarios. Lo que hizo. Y los centros culturales. Se llama Ivana Borghetti. Que es que. Tenemos. Están más. Un disertador. Que al vigilante, final, se nos decirlo, la, con las habilitaciones. La película. Y. Que iba a venir hoy, pero no. Es muy difícil hoy en día. Que un centro universitario esté habilitado porque no hay hay un vacío legal en ese sentido. Sí. No sé cómo vamos a hacer con el tiempo, fue la contravención, vinieron. ¿Cómo el tiempo de eso que contaba? No teníamos la habilitación correspondiente y nos clausuraron. Como en general, no sabemos específicamente con qué vecino ni de dónde viene la queja, pero nosotros creemos más bien que es como un. Que se encarna algo más general que está pasando con nosotros. Un centro universitario esté habilitado porque no hay, hay un vacío legal en ese sentido. Nada, cayó la contradicción, vinieron. Yeah. Buscanos en Facebook y danos la búsqueda. Talleres en el Centro Social Cultural Olga Vázquez. Jueves, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 8 de la noche, tango. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. La Punciada, la revista de Padre Cajal. Política, sociedad, cultura, deporte. Buscanos en Facebook o suscríbete llamando al 0221-453-2516. En el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Seguimos en Facebook, revista La Punciada, en Twitter, jueves, arroba La Punciada. A las 2 de la tarde, La Punciada, acrobacia de piso. Popular a las 3 hacia de la tarde, un país con infancia. Plantas medicinales. A las 8 de la noche, para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Acto central, la masacre de Avellaneda. Contra la impunidad de ayer y de hoy. La Punciada, la revista del Padre Cajal. En la estación Política, Darío sociedad, y Maxi. Cultura, en el mes deportes. De conseguirá la juventud en kioscos o suscribirte llamando al 0221-453-2516. www.lapunciada.com. Desde la ciudad de La Plata, transmite La Punciada y en Twitter Radio Nauta 106. La Punciada, comunicación popular hacia un país con infancia. En Radio Nauta transmitiendo contenido latente. 26 de junio, todos, todas al puente. 11 horas, Puente Pueyrredón. Acto central, la masacre de Avellaneda. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Seguimos luchando. 26 de junio, en la estación Darío y Maxi. En el mes de la juventud militante, Julio Arde Rojo. Quería contarnos, bueno, desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Cuba tuvimos un taller de cine y filosofía. En Radio Nauta está sucediendo la misma persona que contenido latente. Un taller de cine y filosofía de historia de la sexualidad de Foucault. Vamos en contenido latente, seguimos. Va muy de la mano con. Está yendo muy de la mano con el cine, sí. Así que tenemos como dos actividades al mes. Quería contarnos, bueno, lo que con respecto a los talleres, la semana pasada. Cuba, la semana pasada, el viernes, más precisamente, tuvimos. Gama de talleres. Como en el Cuba tuvimos un taller de cine y filosofía. Funcional. Público, funcional. Estuvo a cargo de. Así que todo aquel. De la misma persona que era el jueves en el cinema taller, no, a disertar. Con la página de taller de cine y filosofía. Primero del Cuba, que es Cuba, historia de la sexualidad de Foucault. Ahí van a ver que hay otra página de tomo dos, de talleres, que ahí está la información. Talleres del Cuba se llama. La parte 3. Va muy de la mano con. Está yendo muy de la mano con el cine. Sí, exacto. Así que tenemos como dos. Contemplamos un poco el bolsillo estudiantil. ¿Cómo tratamos de hacer con todo? Con respecto a los talleres, nada, desde Cuba tenemos una. Y la necesidad fundamental desde siempre fue becar gente. Arte funcional, público, funcional. Y por ende, autofinanciarnos porque no estamos subsidiados por ningún organismo, ni del gobierno, ni de nada. Somos completamente autogestivos. Si bien a veces hay acuerdos, dan un sonido en azul, un lugar para hacer un evento. Más de ahí no pasa. Talleres del Cuba se llama. El segundo objetivo, que más puntual que nos estamos planteando hoy en día, es como contaba ahí el corte. Sí, exacto. Sí. Que contemplamos en la casa de Cuba no hay becados viviendo, pero es un proyecto que estamos llevando a cabo, se está haciendo un departamento al fondo, porque la necesidad fundamental desde siempre fue que los becados estén ahí en la casa y becar más por ende autofinanciar, o sea, seguir manteniendo la casa subsidiado por un organismo y tener becados tanto en la casa del Cuba, somos completamente autogestivos, le decimos. Si bien a veces y en la casa que están alquiler, ¿no? Dan un sonido en azul, un lugar para hacer un evento, 5, más de ahí no pasa. Dentro de y el segundo objetivo que como, más puntual que nos estamos planteando hoy en día es, como contaba ahí en el corte, muy significativo que en la casa de Cuba no hay becados viviendo, pero es un proyecto que estamos llevando a cabo, se está haciendo un departamento al fondo. Y llegar a los porque claro, es importante que los becados estén ahí en la casa, además de carma gente incluso. Claro, o sea, seguir manteniendo la casa, y las fiestas, y claro, tenemos tener una becados tanto en la casa que hoy en Cuba, día nos parece fundamental para financiarnos, que es una política de socio, en la casa que sí, gente que está asociada a la, hoy en día a la institución, que tiene tanto en azul como becados. Acá, así que, el socio activo, que es el que está acá, que tiene un número de beneficio con la cuota que paga, ese es un que es nada más de 30 pesos por mes, fuerte y muy significativo, casi simbólico dentro de lo que va de este año, y en azul 50 pesos por mes. Pretendemos que socio colaborar entre todos, nada, lo digo porque también está bueno que, claro, exacto, sí, que se sepa que se puede colaborar desde cualquier lugar, y que lo único que hay además que hacer es una planilla y pagar 30 pesos por mes de los talleres, de las fiestas, etcétera. Tenemos una política que hoy en día nos parece fundamental para financiarnos, que es 840, una política de socios, gente asociada a la institución, tanto en azul como acá, y el socio activo orgánico acá, que tiene, que vamos a las reuniones de comisión de y que estamos con la cuota que no paga, seremos que nada más de 30 12, pesos por mes, entre 12 y 15, casi simbólico, y en total no sé, 20, ponele, y en azul 50 pesos por mes, el socio protector. Nada, lo digo porque también está bueno que se sepa que se puede colaborar desde cualquier lugar. Ah, eso es otra cosa que podríamos mencionar. Lo único que lo dejamos a planilla y pagar 30 pesos porque invitamos siempre por Facebook o todos los medios donde podemos difundir a cualquiera a participar. Queda en 47, porque nosotros no somos expertos ni nada por el estilo. Así que nos encanta que a la gente se sume, como por ejemplo Augusto, que va a disertar ahora. Que ya es la tercera orgánico, que va a disertar, que vamos a la reunión de comisión y que estamos ahí a pleno. Así que nada, cualquiera tenemos 12, entre 12 y 15. Espacio también, claro, y en total, no sé, 20. Parte de lo mismo, 25. Algunos más. ¿Y en las ediciones anteriores cómo fue la respuesta del público? ¿Qué, ¿qué tipo de películas se vienen para los Sí, en el debate se copan. Eso es otra cosa que podríamos disertar. Ya te dejamos a propósito. Lo más fuerte fue misterio porque este chico Augusto. Invitamos siempre que por es de Facebook Augusto, o todos los medios que podemos difundir a cualquiera. Pero nada, para ahí hay como un, una especie de somos expertos de miedo o creencia del estilo. Por ahí es muy cerrada la cosa. Nos encanta que a la gente se sume, como por ejemplo Augusto, que es el que va a disertar ahora. Que ya es la tercera vez que de va de esa manera posible y que nos está ayudando con un montón de cosas. Público, así que nada, cualquiera está invitado. Creo que hay un público que va a generar un espacio también, claro, para que a lo largo de la jornada formamos parte de lo mismo. Está buenísimo. Que no conocemos. Y en las ediciones anteriores, ¿cómo está fue la respuesta del público? Y creo que se puede disertar. Creemos que. Sí, en el debate se copan. Le pusimos a disertar, ya este te digo, lo más fuerte fue este chico Augusto, que es azul, sí, se vino a vivir acá. Así que ojalá que pero nada, por ahí hay como hermosa para una especie de miedo o creencia de que por ahí es muy cerrada la cosa y en realidad no es así. El jueves vamos a estar viendo Los Soñadores de Bernardo Bertolucci de todas las maneras posibles. En el puesto al público 7840, creo que hay un público que se está empezando a repetir. Vamos a abrir las puertas a las 8 de la noche, que está buenísimo. Y vamos a dar comienzo, que no conocemos, a esa hora, que está buenísimo. Hasta y estipulativo y de la, creo que el jueves a 2 de la mañana. Creemos se cuelga. Está buenísimo. Estar bueno porque y tenemos variedad de mucha onda y danza, claro, hay mucha actividad. De hecho, Carlos, sí, lo queremos en el medio de hacer un segundo de tiempo comida también. Vamos, así que ojalá que el hamburguesa salga una noche vegetariana todos y todas. ¿Quieren repetir qué vamos a estar viendo y dónde va a ser? Y vamos a vender. El jueves vamos a estar viendo Los Soñadores de Bernardo Bertolucci. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que les vaya muy bien el ciclo. 7840 entre 11 y 12. Vamos a abrir las puertas a las 8 de la noche. Ahora comienzo a esa hora. Hay mucha actividad, mucha actividad.

Contenido latente. Sí, va a estar comenzando la investigación para saber la identidad de los soldados caídos en Malvina. Será sobre 123 tumbas ubicadas en el cementerio de Darwin, y será llevada a cabo por especialistas antropólogos forenses y de la Cruz Roja. Ayer lunes se dio, digamos, una ceremonia para arrancar con todo esto sobre el cementerio, y el martes comenzarán con las tareas de investigación para dar con la identidad de los soldados caídos. De los 237 soldados argentinos que están enterrados en el cementerio, 123 va a estar comenzando la investigación para saber previsto para la identidad de los soldados caídos en Malvinas. Alrededor de será sobre 123 tumbas ubicadas en el cementerio de Darwin. Serán pagados en partes iguales entre Argentina y Reino Unido. Las tareas se extenderán hasta finales de agosto y se prevé poder sumar entre una a tres tumbas por día. Dependiendo de las condiciones. Ayer lunes se dio, digamos, una ceremonia para informe final que será entregado a ambos gobiernos sobre el cementerio. Martes comenzarán con las tareas de investigación para dar con un paso con la identidad, ¿no?, de los soldados caídos. De los 237 soldados argentinos que están en esta lucha para recordar, 123 están sin identificar. En esa época. El presupuesto previsto para la identificación de los cuerpos rondará alrededor de 1.400.000 francos suizos. Exacto, que serán pagados en partes iguales entre Argentina y Reino Unido. Las tareas se extenderán hasta finales de agosto y se prevé poder exhumar entre una a tres tumbas por día, dependiendo de las condiciones climáticas. En tanto que el informe final, que será entregado a ambos gobiernos, se conocerá recién hacia finales de año. Bueno, en épocas de dictadura. Un paso importante, ¿no? En esta lucha de lesa humanidad. En esta lucha para recordar lo que vivió Argentina en esa época tan trágica. Hubo una campaña muy grande para impulsar esta propuesta de identidad. Bueno, esto era una especie a modo de reflexión del programa. Exacto, y sí, son en la semana, entre otras cosas. Bueno, totalmente de acuerdo, ¿no?, que se haga esto para reivindicar lo que es. Ah, sí, es verdad. Jorge Enrico nos está retransmitiendo nuevamente desde Melo, Córdoba. Guerra que tuvo Argentina. Si no recuerdo mal, el pasobar.blogspot.com.ar. Si no recuerdo mal. Bueno, un saludo para Jorge, para todos los cordobeses que están ahí tomándose un fernetazo. Y nos despedimos hasta el próximo martes. Le mandamos un saludo. ¿Algo más para decir, Male? Gracias, Guido. Gracias, Sol. Gracias. Bueno, esto era una especie de reflexión del programa y de otras cosas. Sí, es verdad, Jorge Enrico me está transmitiendo nuevamente desde Melo, Córdoba, si no recuerdo mal, en pasobar.blogspot.com.ar. Si no recuerdo mal, bueno, un saludo para Jorge, para todos los cordobeses que están ahí tomando sus carnetas. Y nos despedimos hasta el próximo martes. Te mandamos un saludo, algo más para decir, Male.